gozar bailando un son santiaguero. Escucha el ritmo ligero de mi guitarra sin par. Escucha el ritmo ligero de mi guitarra sin par. Habanera linda, dame un poquito de cariño, prieta santa de mi amor, que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor. Que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor. Pinareña, oye mi tono, que te canta un santiaguero. Habanera, oye mi tono, que te canta un santiaguero. Ay, matancera, prueba este tono, que te canta un santiaguero. Villa Clareña, mira qué tono, que te canta un santiaguero. Linda Camagüeyana, prueba este tono, que te canta un santiaguero. Oriente también es Cuba, de las regiones más bellas. Allí el dolor no anida, porque nacen las estrellas. Santiaguera, prueba este tono, que te canta un santiaguero. Ay, peruana, mira, te canta un santiaguero.